para Mariana, para todo el equipo de la radio, para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, primero te cuento que te anunciamos temprano y te llegaron un montón de saludos. Eso para, teniendo en cuenta que estás por ahí por Buenos Aires, te decimos que mucha gente te mandó saludos acá en el programa. Y ahora sí te pregunto, bueno, ¿cómo viviste lo de ayer? La verdad que impresionante este plan de activación de la obra pública. La verdad que fuerte el mensaje del presidente y del ministro de Obras Públicas. Sí, no, la verdad que muy contento, una enorme satisfacción. La noticia de ayer es consecuencia de lo que pasó hace 3 días en la Argentina, ¿no? Uh-huh, nosotros seguro. Teníamos un proyecto para toda la Argentina del Ministerio. Tené en cuenta, Pablo, que el Ministerio de Obras Públicas está integrado por Gabriel Catopodi, Martín Gil, Gustavo Arrieta en Vialidad Nacional, nosotros en ENOSA. Los cuatro somos, o ejercimos la intendencia hasta hace muy poco, y tenemos una mirada de la obra pública, de lo que tiene que ver, una mirada del desarrollo local, ¿no? Y eso es lo importante, que lo que nosotros planificamos era para el año, lo que queda 2020, y para el 2021, una inversión de 435 mil millones de pesos, es decir, medio billón de pesos, diríamos, ¿no? Son cifras siderales que van directamente, que están yendo hoy a la obra pública como herramienta dinamizadora de la economía, bueno, y se está viendo en toda la Argentina, se ven obras de no solamente de ENOSA, sino de Vialidad Nacional, de todo el Ministerio. Arrancó la gestión y se tuvieron que construir 12 hospitales en 40 días para todo lo que estamos viendo en Argentina y en el mundo. Pero bueno, estábamos esperando que se acuerde, se haga esta reestructuración de deudas. Recordar que recibimos un par de default y bueno, se logró esta reestructuración y eso nos permite tener activos. Entonces accedió, por supuesto, el presidente Alberto Fernández, que era quien más estaba luchando por esa reestructuración, accedió a hacer este lanzamiento porque poniendo estas provincias testigos, ¿no? No, la política es gestual y que estén esas 5 provincias, Entre Ríos junto con Santa Cruz, que esté junto con San Juan, provincia de Buenos Aires y Corrientes, no es casual. Hay un bajo que y una excelente relación que tiene nuestra provincia con Nación, no solamente por toda la relación institucional y política que ha construido el gobernador Gustavo Dés, sino también porque hay una muy buena relación con todo, y eso sirve para la proyección de la provincia, para lograr todo lo que hace falta, y bueno, y obvio que nosotros con nuestro corazón tenemos el ENOSA, el ente nacional que se ocupa de realizar todas las obras de agua y saneamiento, que hace posible que el agua sea parte de nuestra vida, ¿no? Y hoy está encargado de hacer obras en toda la Argentina, pero uno tiene siempre su provincia, su ciudad. Y como se lo digo a todos los concordienses, siempre tengo oportunidad, ¿no? Para Concordia hay una gran oportunidad en este proyecto político, claro, en este proyecto de país, ¿no? Y en conjunto con el intendente Alfredo Francolini, con todo el equipo, con el gobernador de la provincia, estamos consiguiendo para Concordia las cosas que hacen falta para que realmente se desarrolle esta ciudad que tiene un potencial enorme y, bueno, trabajando fuertemente con todo los objetivos que tenemos, ¿no? Enrique, fue muy elocuente el gobernador de San Juan cuando obviamente te nombra y habla del trabajo de la Ruta 18, esto de, como vos decís, ¿no? San Juan está del otro lado, pero valoró la obra que se lleva adelante acá en la provincia de Entre Ríos y tu labor. ¿Eso fue un dato importante o no? Sí, en el lugar que estamos nosotros tenemos relación con todos los gobernadores, ¿no? Es decir, nosotros estamos desde el ENOSA, poco Pablo para que se entienda y para que entienda la audiencia, ¿no? El ENOSA es el Ente Nacional de Obras Hídricas Saneamiento. Es el ente que está encargado de que todos los argentinos tengan acceso al agua. Para que los argentinos tengan acceso al agua hay una sola forma, construir las obras que hacen falta, que son las redes de expansión. Es decir, es muy bueno tener una planta potabilizadora nueva en Concordia, como estamos teniendo, y una planta de tratamiento de fluentes cloacales, como se va a licitar seguramente en los próximos meses. Pero si vos no tenés las cloacas y las redes de agua, no sirve para nada. Entonces, En los últimos 4 años, en el gobierno de Cambiemos, no hubo ningún convenio, ninguna obra de municipio con ENOSA. Es decir, convenios como firmamos el otro día, que le dimos a obras sanitarias, un proyecto se le aprobó de casi 27 millones de pesos para 5 barrios, La Viña, Llamarada, bueno, son para que la gente tenga acceso al agua. Y eso es lo que estamos haciendo. Arrancamos en el 2000, en enero de este año, con 20 obras que había en ejecución en el organismo, y vamos a llegar a fin de año con casi 600 obras en ejecución, solamente de agua y saneamiento. Así que un gran desafío por delante, ¿no? Enrique, me sorprendió ayer, y lo estuve leyendo al ministro de Obras Públicas, que está en mucho contacto con vos, el tema de la paralización de muchas obras, pero me sorprendió también que, aparte de la deuda que tiene y que el presidente empieza a resolver este tema, la deuda que tenía el mismo ministerio y las obras que estaban con deuda, me sorprendió ese datito. ¿Cómo ves ese escenario? No, nosotros cuando, esto es así, el gobierno, como lo dijo el FMI reconoció que le dio a Macri 40 mil millones de dólares para ganar la reelección, lo reconocieron los funcionarios del FMI, le prestaron a la Argentina plata que es imposible devolver. Esto como que una familia de clase media con un sueldo básico, no sé, le den préstamo a devolver en 2 años, 3 años, cuando el ingreso que tiene es ese sueldo. Es decir, cuestiones imposibles, ¿no? Es tan irresponsable que toma la deuda como que se presta a dar ese crédito. Entonces, por eso también hubo un reconocimiento, y con esta reestructuración la Argentina se ahorra más de 40 mil millones de dólares. Y eso permite, no solamente... Porque de la gestión anterior, en el caso de ENOSA, desde agosto del 2019, que se frenaron los certificados, que no se pagó absolutamente más nada, es decir, cuando perdieron las elecciones en las PASO, ya automáticamente bajaron la persiana, y eso hay que hacerse cargo, ¿no? Porque el Estado continúa y lo tenés que recibir sin beneficio inventario. Ahí está. Enrique, ¿cómo tomaste el tema de también el lanzamiento, así como estas obras? El Procrear, si bien obviamente vos sos un referente por el hábitat acá, Bielsa también anunció el tema del lanzamiento del Procrear, otro dato importantísimo por la obra, pero también por la generación de mano de obra, como esta inversión de obras públicas. Sí, lo que tiene Concordia en ese sentido, nosotros hemos desarrollado en los primeros 4 años con todo el equipo, lo hablamos ayer con Alfredo, ¿no?, con el intendente, de que gracias a la política que se hizo desde Instituto Vivienda Municipal, que está a cargo de Marina Peñalosa y de todo un equipo, ¿no?, de profesionales, se logró que, y gracias a los concejales que fueron los que fueron votando las ordenanzas de creación, pero también de aprobación de la compra de tierra para tener un banco de tierra, hoy Concordia es una de las pocas ciudades de la Argentina que tiene un banco de tierra tan organizado, con muchísimos lotes, casi 500 lotes disponibles. Entonces, en esto del Procrear, hay dos cuestiones, ¿no? Los créditos que puede acceder el que tiene un pedazo de tierra, un pedazo de lote para construir su vivienda, pero también está lo que tiene que ver con generar suelo. Generar suelo significa que Nación te da el financiamiento para hacer la infraestructura básica, que eso es agua y saneamiento, agua y cloaca, que es lo que hacemos nosotros, más cordón cuneta, iluminación. Solamente van a acceder a eso los municipios que tengan banco de tierra. Y Concordia tiene, gracias a Dios, que se fue comprando en estos últimos 4 años, un gran banco de tierra que va a permitir que 400, 500 familias puedan acceder a los beneficios, ¿no? Es decir, si bien algunos ya están adjudicados a los empleados de obras sanitarias, a los municipales, quedan no tanto también para seguir avanzando. Y bueno, lo bueno es que con esa cuota que se va recuperando, se va comprando también más tierra para seguir avanzando, ¿no? Enrique, ¿cómo está el balance de las obras que dependen directamente de ENOSA a nivel nacional? Porque nosotros te seguimos y vemos que te sentás con los intendentes de las principales ciudades de la República Argentina, pero también con los pueblos más chiquitos de las diferentes provincias, es como que estás avanzando. Estás haciendo un balance de estadístico de cómo están todas las provincias y las obras que se requieren. ¿Cómo estás manejando eso? No, lo primero que hicimos nosotros fue, es decir, que nos encomendó el presidente, hacer el mapa del agua, ¿no? Mm. Eso significa tener, de las 23 provincias de la Argentina, el diagnóstico real y certero. Para eso convocamos al CONFESA, que es el Consejo Federal de Saneamiento, y todos los jueves nos reunimos con los 23 gobernadores a través de sus representantes. Generalmente son los ministros de agua, los ministros de obras públicas. Entonces, en base a ese relevamiento que tenemos, que sabemos que en la Argentina, uno de los últimos relevamientos daba que hay un 87% de acceso al agua y un 58% de acceso al cloaca, ¿no? En las zonas urbanas, en las zonas rurales, eso baja considerablemente. Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Y en base a eso pudimos armar una planificación a corto plazo de lo que tiene que ver 2020-2021. Estamos trabajando en un presupuesto plurianual y en un gran plan de agua y saneamiento que seguramente en los próximos días lo va a anunciar el presidente, con lo que tiene que ver de llegar a todos los vecinos, ¿no? Porque ahora lo que viene en la Argentina viene una época de bonanza, una época de crecimiento, y en un reportaje que le hacen a Daniel Arroyo le preguntaron si en una época de bonanza baja la pobreza. Y nosotros, yo pongo siempre el ejemplo Concordia. Concordia es una ciudad que tiene, es una ciudad de las más pujantes de la Mesopotamia, es una ciudad capital alternativa. Uh-huh. Capital alternativa son aquellas ciudades que son el motor de la Argentina. Si arrancan esas ciudades, arranca la Argentina. Uh-huh. Es imposible que la Argentina se desarrolle si ciudades como Concordia no avanzan. Uh-huh. Entonces, lo que se ve cuando empieza a haber movimiento económico son las primeras ciudades que se reactivan. Uh-huh. Y Concordia es una ciudad que tiene baja desocupación, pero alta la pobreza. ¿Pero por qué tiene alta pobreza? Porque en épocas de economías cerradas, de economías de mercado, como la que vivimos, casi todas las familias que sí tienen trabajo cobran por debajo de la canasta básica. Seguro, seguro. Es decir, que hoy está arriba de los 40.000 pesos. Uh-huh, uh-huh. Pero por otro lado, cuando hablamos de pobreza, no se deja de ser pobre por el solo hecho de cobrar más de lo que marca la canasta básica. Uh-huh. Se deja de ser pobre cuando se combate la pobreza estructural. Y combatir la pobreza estructural significa llegar con agua, con saneamiento a cada familia, que tengan un núcleo húmedo o un baño digno. Y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Porque está comprobado que un chico que en su infancia no tuvo posibilidad de acceso al agua potable, que no tuvo posibilidad de acceso a tener cloacas, que no tuvo posibilidad de acceso a tener un baño digno, es el mismo chico que después tiene problemas de salud, que tiene problemas en lo que tiene que ver la deserción y la repitencia en la escolaridad, el mismo chico que después tiene problemas de acceso a un mercado formal de trabajo. Por eso es donde hay que atacar fuertemente, ¿no? Sí, queda claro, Enrique. Te pregunto, anunció el nuevo decreto de necesidad y urgencia del presidente. ¿Cómo estás viendo el escenario de la pandemia, el manejo, el impacto en Concordia? Sabemos de tu compromiso con la ciudad y se conocieron 4 casos en los últimos 2 días. ¿Cómo estás viendo todo, Enrique? Bueno, Concordia ha hecho un gran trabajo. Yo lo escucho siempre al gobernador, que ve el trabajo que se ha hecho en Concordia y lo pone de ejemplo, ¿no? Porque hay un monitoreo, un trabajo que lleva adelante Alfredo Francolini con un gran equipo, de tener totalmente monitoreados los accesos, y eso es importante. Uh-huh. Es obvio que tampoco pretender de que hoy en un país que estamos teniendo 7.000, 8.000 casos por día, no tengamos casos en Concordia. Lo importante es que nunca íbamos a pensar que ya a mediados del mes de agosto, 5 meses después que arrancó esta pandemia, íbamos a tener tan pocos casos, y eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Y por otro lado, tenemos la suerte de tener un hospital regional como el Bernat, y bueno, que tenemos que ser solidarios con todas nuestras ciudades vecinas, porque es una capital regional. Así que bueno, yo creo que nosotros, a mí lo que me toca en el área que estoy es pensar en el día, en la post-pandemia, ¿no? Es decir, en lo que viene después, y eso viene después, la generación de puestos de trabajo, la reactivación económica, y con algo que tiene que ver también, sí, con la pandemia, que es el agua y saneamiento. Uh-huh. En los barrios donde no hay acceso al agua, prolifera el virus con una gran intensidad, seguro, ¿no? Donde seguro. No hay posibilidad de que tengan acceso al agua. Eso uh-huh. se ve en las favelas en Brasil uh-huh. y se está viendo en los barrios más vulnerables del conurbano. Uh-huh. Por eso la agenda que viene es la agenda del cuidado del ser humano, como lo viene planteando el presidente Alberto Fernández. Uh-huh. Enrique, sé que está ocupado, pero te quiero preguntar, ¿crees que hay cuestiones que se politizan mucho? Se habló de la reforma judicial, reforma federal, de la justicia federal, este acuerdo, ¿no? Obviamente con los bonistas, pero hay una vereda de enfrente que critica cualquier cosa. ¿Crees que se politiza demasiado la situación a veces? Yo creo que hoy no hay, es decir, cuando dicen que no hay oposición, no hay una oposición legitimada, porque es difícil que haya una oposición, uh-huh. porque nosotros siempre lo dijimos y tratamos de pregonarlo todos los días, que volvimos para ser mejores, eso es la consigna, de que en eso estamos reconociendo de que más allá de lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina, como uno de los gobiernos de mayor distribución de oportunidades y crecimiento, se cometieron errores. Entonces, y por otro lado, es difícil hacer oposición cuando o sea, hacer oposición significa contraponer lo que fue el gobierno de Cambiemos con el nuestro, y ahora la gente se da cuenta, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que en un gobierno de ajuste, de restricción de la economía, la Argentina se endeudó más de 50 mil millones de dólares en 4 años, eso no fue a la obra pública, no llegó a la gente, crecieron todos los índices habido y por haber, y ahora la Argentina, en plena pandemia, logra el acuerdo con los acreedores, empieza a reactivar la economía, hoy hay muchos rubros que ya están facturando o con movimiento económico mayor al mismo mes del año pasado, ¿no? Estamos en plena pandemia, estoy comparando con el 2019, uh-huh. y eso es por el simple hecho de que si está la definición política de la plata volcarla para adentro y no llevarla para afuera, es lógico que va a haber una reactivación económica. O sea, los miles de millones de pesos que ingresan al bolsillo de los argentinos, no solamente a través de la IFE, sino de la ATP y de lo que tiene que ver con todos los programas habidos y por haber que hay en el gobierno nacional para reactivar las pymes, para lo que es el programa Potenciar Trabajo, bueno, hay una gran oportunidad para adelante. Uh-huh. Enrique, te agradezco un montón, la verdad, el tiempo que te tomaste en esta extensa charla, pero te quiero pedir por último un mensaje para la gente de Concordia. Obviamente se conocieron estos casos y ha generado cierta preocupación. Te despido con eso, que le hables a la gente, al oyente. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, saludarlo, decirle que yo estoy que estén... en ese sentido, yo creo que hoy estamos en un lugar estratégico para lo que es la reconstrucción de la Argentina, que en Concordia, cuando nosotros tomamos esta definición, es porque hay un gran equipo de trabajo que continúa con nuestro objetivo, que es desarrollar a la ciudad de Concordia como una ciudad pujante, con todo lo que hace falta, y que las cosas que hacen falta se pueden lograr también articulando con el gobierno nacional, es decir, que estratégicamente, trabajando en conjunto con Alfredo Francolini y con Bordet, vamos a conseguir las cosas. Se hizo muchísimo en 4 años, ¿no? Muchísimo, porque si uno recorre la ciudad se va a dar cuenta la cantidad de obras de infraestructura que se hicieron y la organización que se le dio al municipio, un municipio modelo a nivel nacional con las políticas que se desarrollan y se desarrollaron en los últimos 4 años en Concordia, lo que tiene que ver política de tierra, política de empleo municipal, un montón de planificación urbana y lo que hace falta, que tiene que ver con las grandes obras y los grandes proyectos, ampliación del parque industrial, energía más barata, todo eso lo vamos a conseguir en conjunto con el gobernador y para eso estamos, digo, al intendente, y para eso estamos trabajando. Uh-huh. Enrique, un fuerte abrazo y te agradezco un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias y buen fin de semana para todos.